Nuevamente, Patricia Bullrich demostró la fuerza contra los débiles, ¿no? El gobierno de Milei maltratando, garroteando a los manifestantes, jubilados, veíamos algunos jubilados tirados en el piso, con lo que significa el gas pimienta, y fundamentalmente la actitud de la policía, que son chicos jovencitos, muy jóvenes, que se le ríen a los manifestantes, a las jubiladas y jubilados. Realmente muy triste el papel que juega la policía y fundamentalmente las fuerzas de seguridad. Lo preocupante también es que por ahí vemos que hay distintas fuerzas. Y yo veía, por ejemplo, cómo puede ser que la gendarmería esté garroteando gente en las calles, por un lado. ¿Cómo, si las distintas, teóricamente tendría que estar resguardando la frontera en cada punto del país, en cada punto límite que da con los distintos países? Tenemos, digamos, todo el mar, lo que significa el mar, más allá de lo que significa toda la frontera con Chile, la frontera con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil. ¿Cómo puede ser que la gendarmería está programada por Patricia Bullrich para garrotear a la gente? Y a los jubilados, en este caso. Eso por un lado. La Prefectura Naval Argentina, también armada para represión interna, como ocurrió esta tarde nuevamente. La Prefectura Naval Argentina, y estamos en lo que significa lo que está pasando en Corrientes, en Misiones, donde es zona liberada, los ríos interiores de Corrientes, Misiones, trafican diariamente toneladas de droga. Largan los aviones, todo lo que significa embarcaciones, todas estas cosas, circulan libremente cargando droga. Entonces, esto genera que, realmente, ¿qué hace la policía, concretamente, qué hace la Prefectura Naval Argentina cuando tiene que estar resguardando, digamos, lo que significa fundamentalmente la invasión de droga en la Argentina? También la Gendarmería Nacional, por supuesto. Digamos que están mal distribuidos los muchachos. Han priorizado mandar a la gente a cagar a palo a la Plaza de Mayo o al Congreso, como en este caso, y a los jubilados, aquellos que son indefensos, porque lo único que van es a reclamar para que le paguen una moneda más, para poder subsistir un día más, dos días más, una semana más. Eso es lo que están queriendo. Están quitando todo lo que significa los beneficios de los medicamentos. Están quitando el aumento constante de lo que significa fundamentalmente luz, agua, gas, y ya no tienen para comer. Entonces, ¿qué hacen? Es como toda persona, como toda situación del mundo animal, sean humanos o, digamos, con raciocinios, o animales que no tienen raciocinio, cuando sienten hambre, ¿qué hacen? Se resguardan, después atacan. Y yo no creo que los jubilados van a atacar porque desgraciadamente la edad no le permite, pero también se ven rodeados y van, y cuando sufren el hambre, como sufren el hambre muchos argentinos, más allá de que un 50% de este pueblo votó a Milei, no le permite maltratar a los jubilados. Escuchemos a veces un audio que tenemos ahí en referencia a lo que significa esta situación que están viviendo los jubilados a nivel nacional. Que llegaron y están acá. Señora, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Mi nombre es Carmen Mercado, soy de la Asamblea de Morón, venimos siempre y quiero decir que tengo 30 años de docente, que por supuesto no llego a fin de mes con la jubilación, y quiero decir que investiguen, voy a ser respetuosa, la señora ministro, ¿cuánto gasta en los gas pimienta que hacen mal a la salud, que hacen mal a los ojos, que dejan secuelas? Que van a haber un montón de juicios que va a tener que pagar el propio Estado. ¿Hubo la semana pasada? Sí, por supuesto. Y por 5 minutos que me corrí para sentarme, porque me duele mucho la rodilla, con mis 66 años que tengo un problema en la rodilla, me salvé porque el joven que fue gaseado se llama Tabaré y es de la Asamblea de Morón. Y yo quiero decir simplemente que Milei nunca dijo que nosotros los jubilados éramos la casta. Milei es un mitómano porque miente. Milei es un perverso porque saca los remedios para que la gente se muera antes. Milei es un peor presidente de la historia argentina. Muchas gracias, señora. Bueno, llegó Miriam Bregman acá. Señor, veo el cartel. borracha, si querés pegar la pegada. Señor, ¿estuvo la semana pasada usted? Sí, yo vengo siempre, pibe. Siempre. ¿Qué sintió la semana pasada cuando lo reprimieron gran, así? Una gran indignación, porque es como pegarle a un bebé, ¿viste? Entonces, es denigrante lo que están haciendo. Si vos ves el Congreso, si esto es, si Alfonsín, Ilia, Chacho Jarolaki, Néstor, ven todo esto, dice, pero esto es democracia. Si este, lo están masacrando al pueblo argentino. Vos fijate lo que dijo este chico, el actor, en España. ¿Qué dijo? La verdad, es un payaso. Es un payaso con los payasitos al lado. A mí me duele porque Argentina no se merece esto. Yo laburé 30 años en el correo. A mí no me regalaron nada. Gracias, señor. Señora. Sí, bueno, yo quería decir que no es un payaso, Milei, sino que es un muñeco que está representando muchos intereses internacionales para terminar lo que es el pueblo argentino en lucha. Señora, ¿le alcanza a usted la jubilación? No, no me alcanza, pero estoy acá por otros que les alcanza menos que a mí. Es realmente un atropello esto de que haya votado la ley de movilidad que nos iba a dar solamente 17.000 pesos nada más, mientras que ya perdimos más del 20% del poder adquisitivo desde que está él. Pero además es inconcebible que los diputados que dicen ser de la oposición sigan apoyando a este gobierno de Milei, que no solamente está en contra de los jubilados, sino también de la primera infancia y de todos aquellos que no pueden comer. ¿Qué generó las imágenes de represión de la semana pasada? Mire, yo estaba muy cerca porque estuve acá, y realmente fue vergonzoso cómo se ensañaron con los jubilados en tirarle los gases en los ojos. No era manera de que poder protestar para que a uno le vengan a tirar gases en los ojos, que saben que son terribles. Realmente el momento que estamos viviendo es el peor de la historia. Sacando la dictadura militar y los desaparecidos, este es un sistema absolutamente totalitario. Gracias, señora. Señor, ¿cómo le va? ¿Jubilado de la mínima? No, yo soy portuario. ¿Alcanza la jubilación? ¿Eh? ¿Le alcanza a usted la jubilación? Mirá, nosotros hemos peleado contra Menem. Este es el mismo programa de la dictadura. Este programa económico que quiere hacer cagar de hambre a todos los compañeros. Sí tengo compañeros de la mínima que se jubilaron en el puerto. Y estamos peleando para que le paguen como corresponde la jubilación. Entonces yo quiero decir algo. Acá durante el macrismo, cuando lo atacaron a C5N, nosotros fuimos allá a Chacarita a defendernos con la ANA y con los compañeros. Nosotros estamos en contra de esto. Y hoy lo que se da, yo te voy a decir lo que se da acá. Yo soy un hombre que hace 60 años que milito en el gremio portuario. Y le voy a mandar un mensaje al gato y a todos los compañeros de C5N. Ahora se encendió con la represión del otro miércoles la chispa que enciende la pradera. Este quiere entregar la patria, quiere entregar el futuro, quiere entregar a Malvina. No va a poder. ¿Sabes por qué te lo digo, hijo, que no va a poder? Porque de estos hijos de puta como este vinieron muchos a querer someternos. No nos va a poder esclavizar. Yo soy un hombre organizado, soy del movimiento. Y te voy a decir algo más para terminar. Esto recién empieza y este primero se va a ir con la cola entre las piernas antes que a los trabajadores argentinos los puedan someter a la esclavitud. Gracias, señor. No al veto genocida, cobardes quien le pega a su abuelo o a su padre. No sé si tengo que cerrar, si quieren sigo con sí. Uno más. No, Rafa, quédate porque... Bueno, ahí está parte de lo que significó esta tarde bastante cruenta para el sector de jubilados y fundamentalmente lo que dicen concretamente algunas las personas que están ahí hablando demuestra que la gente va avanzando en concientizar sí, fundamentalmente que no le pisen la cabeza. La semana pasada se habla que eran 2.000, hoy serían de 8.000 a 10.000 personas, la semana que viene van a ser 20.000 o 30.000 y esto no se frena. Y ojalá que esta reacción sea para beneficio de la patria, beneficio de aquellos que creen que todavía existe la patria, que existe la nación, en los cuales muchos pensamos ya a una edad determinada, que no es para nosotros solamente, digamos, ya nosotros estamos retirados, no es para nosotros, es para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y todas aquellas generaciones que vengan. Por eso, es importante que la gente empiece a hablar, empiece a reaccionar. Y hay unos medios que te tapan, te cierran, te ponen cualquier cosa. Escuchaba que Venezuela encontraron a un norteamericano que era espía, que lo metieron preso. Y dije, bueno, pasa en Venezuela, que Maduro se la aguanta si metió un preso un yanqui. Acá estamos entregando todo, el litio, todo lo que hace a las riquezas naturales, estamos entregando. Hay una famosa ley Riggi que fue votada por la mayoría de los diputados. Diputados que no sé cómo, si votan, esta semana hubo una nueva reunión, parece que toda la semana Milei come milanesa con puré, porque dice que no le gusta la papa frita, con Macri. Y bueno, mandó a votar Macri en contra de las leyes de Milei. Ahora parece que hay un acuerdo para que voten a favor de la ley de Milei. O sea que si estuvo el veto del tema de los jubilados, automáticamente van a votar a favor para joder a los jubilados. Entonces, habría que ver qué pasa con los diputados o los senadores que votan en contra de los jubilados. Digamos que con qué cara van a salir a la calle, porque alguien va a reaccionar y a veces desgraciadamente hay gente que está en la última, porque hay gente que se está muriendo y se puede morir no solo de hambre, se puede morir por una bronca, por un infarto, ahí en esa misma manifestación se puede morir. Yo veía gente tirada en el piso hace un ratito por la televisión, en los cuales había sido atacado con gas pimienta. Una de las fuerzas de seguridad pegando un garrotazo a un joven, pero así corriéndolo y pegando un garrotazo en la cabeza. Entonces, esto que nosotros marcamos como un... creíamos que esto no volvía más, que la democracia era para fortalecerla. Escuché a una persona que dijo ahí, uno de los jubilados, que dijo, mirá si estuviera Alfonsín, Ilía, el Chacho Jarolaski y Néstor. ¿Qué diría de esta democracia? Y es cierto. Personas que lucharon por la democracia con sus errores, con sus defectos y con sus certezas, ¿no? Y que hoy nos vemos vasallados porque cualquiera en ese bolsa de gato que tiene Milei han elegido cada diputado y cada senador que no tiene noción de lo que es estar ahí adentro. Van a aprender, dijeron algunos, van a aprender. Y mientras tanto se están comiendo la patria. Van a aprender y mientras tanto van a visitar a los genocidas a la cárcel. Van a aprender y votan en contra del pueblo, como son los jubilados, o en contra de la educación. Y voy a decir algo más. ¿Dónde están? Ahí estaban algunos movimientos sociales, los partidos de izquierda, que siempre están. Y más allá de lo que significa, macartizar a la izquierda, que la izquierda esto, la izquierda el otro, son los únicos que aparecen. ¿Y dónde están? Yo no sé si el peronismo tiene vergüenza. Los diputados que están ahí adentro estaban con el uno de los ministros, haciéndole preguntas a los ministros. Muchachos diputados, salgan a la calle a refrendar lo que significa el voto que lo eligió para estar en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Vayan junto al pueblo. El peronismo se hizo junto al pueblo. No. Y la banca la podemos dejar, suspender la reunión, agarrar y dejar sin quórum. Pero salir a la calle. ¿Qué pasa con los peronistas? ¿Tienen vergüenza de salir a la calle? ¿O no es el momento, como dicen algunos? Pues yo he hablado con algunas de ellas. No, vamos a esperar, no es el momento, porque viste, si salimos nosotros, van a decir que los kirchneristas están con los jubilados, no queremos quemarlos. No, los jubilados hasta la semana pasada estaban solos. Y ahora hay más gente, pero mucho más jubilados y algunos grupos de concretamente sociales y partidos de izquierda. En la realidad siguen estando medianamente, largamente solos. ¿Dónde están los estudiantes? Que más de 1 millón de personas se movilizó para defender la universidad pública. ¿Dónde están los movimientos estudiantes? La JUB, la Franja Morada, todos los grupos que pululan por las universidades. La universidad pública, ¿no? La universidad pública. ¿Dónde están los estudiantes? Están muy cómodos, muchachos. Ya consiguieron un objetivo. Le aumentaron una moneda más para que tengan un presupuesto mayor. Y ahora se queda en el molde. Entonces, esta es la realidad en la cual, por otro lado, el gobierno implementa a toda esa tropa, porque la cantidad de policías, hasta los mismos periodistas se asombraban, la cantidad de policías que había hoy, policía, fuerza de seguridad, como decía, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, dos, gendarmería, prefectura, y tipos que andan de civil tratando de hacer despelote para que caigan a palo los jubilados. Pues también están los servicios que son milicos, Está todo organizado eso. Así que cuatro fuerzas de seguridad para dominar a 8.000 personas en la calle, de la cual 7.500 eran jubilados, personas de más de 60, 65 años. Entonces, yo quisiera saber, como le dijo un jubilado a uno, sacarte la ropa de milico y enfrentarme a ver si sos tan macho, porque son malos con un garrote. Y lo que llama la atención también, que son jovencitos, que deben tener un jubilado, una jubilada en su casa, un tío, un abuelo, con la mínima. Entonces, no sé cómo lo preparan, cómo le lavan el mate para que actúen de esa forma, ¿no? Reprimiendo a sus propios, posiblemente padres, abuelos. Ese es el tema en lo que hace esta realidad que nos toca vivir, en los cuales quieren implementar el miedo. Entonces vos decís, no salgamos mal a la calle, viste que te cagan a palo. Eso es lo que quieren inventar. El miedo, el sistema de miedo para que no haya reacción. Mientras tanto, se roba la Argentina.